críticas de medios en Chile y o fuera de Chile sobre el tratamiento machista sexista en la prensa, y en este caso también lo hemos hecho en la publicidad. Para comenzar, quiero proponerles que podamos reflexionar, no sé si con el compañero o compañera del lado, los de este lado con el otro, o así a viva voz, respecto a estas tres preguntas fundamentales. ¿Qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de representación de las mujeres en los medios? ¿Cuáles son los ámbitos, temas, conceptos que nos dificultan la formulación del discurso periodístico relacionado con la representación de las mujeres en los medios? ¿Qué dificultades tenemos con estos temas para el tratamiento periodístico? ¿Con qué herramientas o conocimientos contamos o no? ¿O no contamos con ninguna herramienta? Respecto a estas tres áreas como de reflexión, ¿qué podemos decir? Quizá a lo mejor así como a viva voz, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? Atrévanse. ¿Hay un compañero al lado de la ventana? No, pero fue primero el presidente, ahora fue primero usted que levantó la mano. No, fui yo, no sé. Fue simultáneo, yo lo vi acá. Ya, perfecto. Aproximándome, reconociendo, digamos, mi no expertise en toda la academia del feminismo, me da la impresión con esa representación de las mujeres en los medios. O sea, el hecho de que diga representación, hay una suerte de, aunque suene medio fuertemente igual, hay una modificación en esto, porque al hecho de representar y no reflejar, o digamos, hay una suerte de mediación entre medios, que no se mete una mujer como mujer, porque no solamente por decir representación de la mujer, sino que mostrar a la mujer. Eso es una situación completamente personal. Eso es lo que quería decir. Perfecto, gracias. ¿Danilo? ¿O fue ese? ¿Sí? No, creo que le estaba explicando nada. ¿Allá? ¿Compañera de ella? Yo encuentro que se le ve como un producto. A la mujer se le ve, se nota mucho más su físico, más que su intelecto. En general, una periodista, una mujer en un medio, una mujer bonita, no importa que sea tonta, pero es bonita, así que figura. Y si una mujer inteligente, muy inteligente, es fea, no va a aparecer. Por tanto, se privilegia el tema estético, lo que no pasa con los hombres. Creo que estamos en ese sentido, estamos en desmedro, una diferencia importante. Sí. Es lo que pasa un poco con la publicidad. Y como hay una cosificación de la mujer en los medios. Claro, no es no un ser humano, sino que es una cosa. Es un objeto. ¿Sí? Yo creo que la mujer se presenta en los medios considerando el editor o el que elige, el que presenta eso, como algo que sea atractivo. Atractivo me refiero para que le interese a mucha gente, especialmente a lo mejor a los hombres. Pero en los viejos prejuicios de la mujer bonita, la mujer bien proporcionada, con un físico bonito, y también respecto a lo que se entiende por mujer en el sentido antiguo, así, ¿cómo decirlo sin ofender? De que la mujer, qué sé yo, hace cosas que a uno le resultan, a los hombres le resultan extrañas, mira lo que hizo. Entonces, se presenta así con el Perú, con una imagen pero súper antigua, no sé si los 30, 40 o algo mucho antes. Ya, aquí tenemos a la mujer y mira lo que hizo, o mira que es rica, o una cosa así, pero con un prejuicio antiguo. No con la visión que tiene ahora, o que está avanzando ahora. Gracias. Cuando nos vemos enfrentados o enfrentadas a este tratamiento informativo que tenga que ver con estos ámbitos, ¿tenemos algunas herramientas? ¿Nos enseñan algo en la academia, en la universidad, o en general es un tema que está poco presente? Todos nosotros y nosotras tenemos distintas áreas de formación, de distintas universidades. Dafne. O sea, a mí me parece que está presente, pero no tanto porque esté presente como un tema de la malla curricular, sino por la inquietud de personas, de profesoras específicas, que lo tienen ella como parte de su propio quehacer, pero por inquietud de ella. O sea, yo puedo pensar que tuve profesoras que me hablaron de eso en la universidad, pero no porque fuera parte de lo que tenían que ver con el currículum. Sí. Yo, Bueno, en la misma línea quizás de lo que plantea Daphne, yo hago clases en una escuela, en la Católica de Valparaíso. Entonces sí, pues, es cierto que a lo mejor no está como tema incluida, aunque para nosotros sí está el tema de la representación en general, como qué es lo que pasa en los medios cuando se habla de ciertas muchas cosas, que finalmente, claro, no se refleja, sino que se está siempre construyendo un determinado discurso que se empieza a socializar. Entonces, ¿sabes qué? Yo siento que cada vez más este tema se empieza a instalar, y a veces lo instalan los propios estudiantes. O sea, yo creo que hoy día ellos ya esta temática para ellos es algo que comienzan a los propios estudiantes a demandarnos también dentro del espacio universitario, que lo empecemos a reflexionar. Y lo último, que lo quisiera vincular con la última de las preguntas, de qué dificultades tenemos, no sé si en la universidad, pero yo sí creo que en los medios, pero yo no trabajo en medios, así que me pueden apalear. Yo creo que a veces lo que la dificultad es que está naturalizado, que no está como el cuestionamiento en eso. Entonces, por ejemplo, ya, Camila Vallejo no quiso mover la colita, decía, porque efectivamente Camila Vallejo, siempre el gran cuestionamiento es un poco que es bonita y se fijan en eso. Entonces, de repente, yo creo que la dificultad es que no está, a lo mejor, muy todavía en los propios medios como problematizado. Camila. Muchas veces cuando me encuentro con ese tipo de mensajes, me llama la atención pensar el para qué. ¿Para qué comunicar así de esta manera? ¿Para qué de la construcción de este mensaje? Principalmente para vender. Claro, pero me hace pensar mucho lo que dice la colega respecto de que hubo una pausa en el equipo editorial. Entonces, a ver, vamos a hacer este titular. Es como impresionante ese minuto de reflexión que tiene para construir eso. Entonces, y si no, ¿cuál es el para qué de esto? Y ahí se genera una niebla, ¿cierto? Que es lo que empieza a hacer el ruido, afortunadamente. Sí, eso es bien importante lo que pone también la Gaby, ¿eh? O sea, entre este discurso de naturalizar algo que incluso en algún momento a nosotras mismas nos pudo parecer natural, porque estamos educadas en un sistema en que la representación de las mujeres es esa, y nos ha costado mucho camino cuestionarla o problematizarla, y el para qué es esto, porque para vender puede ser una alternativa, pero además de vender hay harto más soporte de eso. ¿Sí? Yo quisiera aportar al contexto de esa información. Lo estamos viendo desde el punto de vista periodístico, creo que es importante que lo miremos así también. Esa foto, esa portada y ese título corresponde a una manifestación, a una reunión enorme, ampliada, una movilización, ¿ya?, que hicieron los estudiantes en el Frente Chile para decidir si se sumaban a un paro, me parece que era CUT, pero que era un paro nacional. Era un momento tremendamente importante para la movilización de los estudiantes y para las organizaciones sociales en general y para los trabajadores en particular y trabajadoras en particular. La información interna decía que, repetía el concepto del que nos hizo mover la colita, y la describía. Camila Vallejo subió con una polera roja de color fuerte y unos jeans apretados, ¿ya? Y lo que menos se menciona al final es que ella estaba pidiendo el apoyo. Eso estaba haciendo arriba del escenario, pidiendo el apoyo por una movilización social muy importante. Entonces, las vías por las cuales, ¿ya?, se descalifica, se minimiza, se destruye la imagen de las mujeres, puede incluso ser múltiple, en una sola vez. ¿Bien? No es solo que, o sea, ¿por qué no quiso mover la colita? Entonces había quienes incitaban a que gritaran que movieran la colita. Y eso fue lo que los periodistas de las últimas noticias rescataron de esa concentración. Claro, estamos muchas veces desviando el punto principal de atención de una noticia por esta otra. Porque, como decías tú, porque hay otros fines. Claro, claro. Entonces, el fin nos hace se desvía el punto, o sea, ahí hay varias cosas que podríamos largamente analizar, la imagen, el control, claro, cosas, en fin. Político, pero igual están utilizando una mujer. Vamos a ver varias de las cosas que han salido, muy interesantes que han salido acá. ¿Cómo se representan a las mujeres en los medios? Principalmente en cuatro áreas fundamentales. Primero, las áreas temáticas de interés específico, el mundo de lo privado, el mundo de lo doméstico, vinculadas en otras áreas, farándula, espectáculos, en ámbitos de poder, político o económico, y también en un ámbito en que las mujeres son invisibles o que están bajo un genérico. Bajo el supuesto, además, de los medios, de que a las mujeres les interesan los temas de mujeres. Por eso hay estos suplementos de mujeres, ¿no es cierto?, en que aparecen comillas. ¿Cuáles son los temas de interés de las mujeres? Lo de belleza. Moda, belleza, dieta del verano. No muy profundo. El pelo, el mundo del hogar, ¿no es cierto? El cuidado de los niños y niñas. Las recetas, además. O sea, ¿qué suplemento destinado al, comillas, nicho de mujeres no tiene al último recetas? Y también la publicidad es acorde, desde luego, a estos supuestos intereses de los temas de mujeres. La segmentación de mercado, mujeres o género, fue la primera segmentación de mercado en los medios. Alrededor de 1830 en Estados Unidos, además. El primer nicho de mercado fue mujeres. Entonces, en los medios en general, la mujer aparece como sujeta para consumir o sujeta que consume, y también sujeta que se consume, de alguna manera. Y esto se da en un marco global de desigualdades, no es un tema puntual. En el primer caso, ¿no es cierto?, hay un reforzamiento y una consolidación de estos estereotipos que son intrínsecos a este mundo privado y los roles del mundo privado, como por ejemplo este titular, ¿no es cierto?, de esta mujer que tiene otro rol, pero lo que se destaca en la portada es que es muy mamá gallina, es muy mamá, y eso es muy muy típico, digamos, en los medios. Lo relevante es que no es su labor por la cual la entrevista, sino que es su función en el mundo de lo privado, ser mamá. Muy usual también poder ver, como este titular de abajo, madre de familia. Madre de familia es un concepto instaladísimo. No es mujer, sino que es madre de familia. Lo que sucedió, o sea, muere algo, es secundario, digamos. Aquí el sujeto es madre de familia. Ese es un ámbito de representación muy fuerte. El segundo ámbito que describimos, ¿no es cierto?, en farándula y espectáculos, siempre también en esta representación bastante binaria entre la mujer madre y la mujer seductora. Las mujeres, además, estamos representadas muy binariamente en los medios, porque por una parte somos en este rol de mujeres de la casa, del mundo privado, pero por otro lado somos también validadas en este mundo de lo público como mujeres seductoras, siempre deseables, siempre de bonito cuerpo, de bonita piel, etc. Entonces hay dos puntos, digamos, que tiran ahí en sentido opuesto en nuestra representación en esta área. En los ámbitos de poder, nos vemos de nuevo con el mismo caso, digamos, de la primera representación, esta mujer que es empresaria, pero es mujer, madre y empresaria, ¿no es cierto?, en el titular. Y en el segundo, cuyo análisis de la fotografía puede ser bastante interesante, donde aparece Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, rodeada de estos hombres, la distribución ahí de la imagen, interesantísima de analizar, y dice, sola no puedo, es decir, necesita contar con otros u otras para gobernar, pero en este caso son otros. El titular también es bastante sugerente. Entonces, a pesar de ser mujeres que están, comillas, instaladas en el mundo de lo político, de lo económico o de lo público, o fuera de estos roles tradicionales, están todavía subsumidas de alguna manera, ya sea en la imagen o en el lenguaje, en el rol del mundo privado. Y la última, la más usual quizá, o no sé, cuando estamos invisibles en los medios, o genéricas, genéricas subsumidas bajo el hombre. Se entiende que hay todas las partes donde dice hombre, se refiere a hombres y mujeres. Ese lenguaje enquistado en los medios es, y enquistado en el mundo, no quiero decir en los medios, es muy difícil de quebrar. Ahí tenemos diputados federales, sin embargo hay también tres diputadas federales, pero jamás, jamás, jamás en un titular donde haya representación de hombres y mujeres se va a referir a las mujeres. Siempre van a ser diputados, ministros, independientemente que sean ministras. Incluso si hay solo ministras y hay un ministro, va a seguir siendo ministros. Tampoco va a ser ministra, por ejemplo. Una investigación importante de Bach y otro teórico de la comunicación habla que en general, en la mayoría de los casos, cuando la mujer aparece en los medios, va a aparecer en dos puntos, como adorno o como víctima. Una investigación de 2000 que podemos después conversar. Encontramos también importantes hallazgos respecto de la valoración de las mujeres en los medios. Por ejemplo, hay una valoración reforzada de la imagen masculina. Siempre los personajes son audaces, atractivos, y cuando se refieren a las labores que desempeñan, el hombre siempre es chef o mayordomo. La mujer es trabajadora del hogar, asesora, cocinera, última hora, bueno, no chef. Y hay una, asimismo, una subvaloración de la imagen femenina. Y muy importante que hallazgo del análisis de medios, del Fondo Global de Análisis de Medios, que las mujeres en la prensa aparecen en general por su relación con la fuente de la noticia. Y aquí hay cuatro casos. No sé si alcanza a ver, está un poco borroso, pero Deitel Beito, el que está a la izquierda de ustedes, policía municipal, en la bajada, ¿no? Carlos Luis Rojas, comerciante colombiano. Y al otro lado, Marcela Pinchao, abuela del fallecido. Zuly Martínez, esposa de Guido. Eso también es absolutamente habitual, la representación de las fuentes, en el caso de las mujeres, por la relación que tienen, ¿ya? No por lo que hacen, empresaria, muy, muy escasamente. De alguna manera los medios somos también soportes del patriarcado, reproductores del patriarcado, educamos, reproducimos, alimentamos, nutrimos este sistema, digamos, de patrones sexistas y machistas. Y entre comillas, he puesto acá algo que no sea tan impresionante, pero de alguna manera son los medios un arma masiva de mantención y de perpetuación del sistema. Aquí hay varios titulares ilustrativos al respecto. De eso vamos a conversar también. ¿Cuándo hablamos de machismo y sexismo en los medios? Esto es importante identificarlo. Hay varios ejemplos. Cuando vemos o nombramos imágenes estereotipadas o distorsionadas en razón de su sexo. Cuando hay juicios basados en las características del grupo al que pertenecen, masculino, femenino, ningún otro. En general en los medios encontramos femenino y masculino. Otras expresiones de la sexualidad aparecen o ausentes o distorsionadas o absolutamente maltratadas, principalmente por desconocimiento, no digo con mala intención, digamos, pero generalmente por desconocimiento. No hay ninguna representación respecto a otras disidencias u otras expresiones dentro de los medios. El uso del masculino como una forma de género común, que ya lo hemos visto, cuando el lenguaje es marcadamente sexista, que tenemos miles de ejemplos de eso, cuando se usa el cuerpo o se exhibe como mercancía, como un estímulo para el consumo, o cuando se objetiviza y cosifica. Vamos a ver ahí, bueno, ahí tenemos un titular también del Mostrador respecto de Marcelo Díaz. No es de Marcelo Díaz, probablemente tal, no, porque lo que aparece primero es otra cosa, pero como está enunciado, me refiero. Dos tratamientos informativos que han sido clásicos, que han circulado por ahí. La noticia de la visita a España del presidente Sarkozy, donde aparecen las dos primeras damas. Esta es la noticia que ilustra, con que ilustra el país, diario público. No tienen rostro, además, es muy usual en los medios de la publicidad las mujeres sin rostro, absolutamente objetivadas en este caso, ¿no es cierto? Subiendo, digamos, luciendo más el cuerpo que la importancia de la noticia. Y esta que todos y todas conocemos, el diario La Segunda, el cambio de gabinete, ¿no es cierto?, donde se publica en una página completa las piernas de las ministras. No se hace nunca con los ministros, por ejemplo, hubiera resultado insólito. Sin embargo, con las ministras, en este juego de, un poco que ustedes bien han señalado de cómo se ven las mujeres, esto pasa absolutamente desapercibido. Incluso. Si alguien no ha puesto la atención y difunde y viraliza esto, no, en Chile no pasa absolutamente nada, no está cuestionado ni problematizado. Porque es importante que reflexionemos críticamente y que empecemos a generar pautas de modificación o de transformación del tratamiento y del discurso informativo de los medios. Tres cosas fundamentales, dos de las cuales las aprendemos en la universidad o en la escuela. Los medios como constructores de realidad, etcétera, los medios como agentes de socialización, pero vamos a poner un tercero que son los medios como reproductores de violencia. Como constructores de realidad sabemos todos y todas que somos agentes súper legitimados, que tenemos grado de credibilidad, que producimos y configuramos realidad social, soportamos el entramado de la cultura. Ahí hay dos ejemplos que luego se dijeron que eran un poco irónicos respecto, son de redes sociales. Como agentes de socialización, los medios pueden tener efectos devastadores sobre la vida de las personas, especialmente sobre la vida de las mujeres, con estos estereotipos, ¿no es cierto?, de las dietas del verano. Uno no alcanza quizá a visualizar cuán impresionante puede ser durante el proceso de socialización o incidente en la vida de una niña o de una mujer joven el peso que tiene el medio de comunicación. Nosotros mismos y mismas que estamos construyendo esas lecturas de realidad tenemos una enorme incidencia en esto, en la configuración de los géneros, en la identidad de las personas. Y como reproductores de violencia contra las mujeres. Hay un espectáculo de violencia y de pedagogía de crueldad contra las mujeres del que habla la antropóloga argentina Rita Segato. Ella se refiere al término que en los medios hay una pedagogía de crueldad contra las mujeres, especialmente cuando se reiteran las noticias en situaciones que ha habido abuso, violación o femicidio, por ejemplo. Ella dice que cada vez que el medio espectaculariza esta noticia y la da, ¿no es cierto? Cada vez esa mujer es violada nuevamente. Cada vez que el femicidio o el femicidio frustrado, cuando es un caso que la prensa necesita espectacularizar y difundir, esa mujer es nuevamente asesinada. Por eso que habla de esta pedagogía ella de la crueldad. Es bien interesante su ponencia, su postura que ella puse yo abajito, no sé dónde la cita, digamos, donde se refiere. Y acá tenemos este titular, este es de México, no es de Chile, pero da lo mismo porque este tratamiento bajo patrones sexistas completamente transversal, universal. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos de tratamiento informativo, puntuales. Todo esto que vamos a ver ahora es de Chile, lo hemos hecho nosotros y nosotras. Espero que no, pero... Primero, cuando no hay... cuando se anecdotiza, se naturaliza la violencia. Acá hay una nota del año 2015 de un medio local, Valparaíso, donde el violador de una chica joven se describe como un friolento. Y ahí hice un destacado, ¿no es cierto?, donde señala el periodista que hace la nota y llama al violador, que es lo que es, un frescolín. El frescolín agregó que ella evidenciaba signos de hipotermia y le solicitó que lo abrazara, pero ella no accedió. Cuando dice no accedió, entendemos que estamos hablando de una violación. Y quien viola a una mujer que no accedió, aunque tenga frío, no es un friolento, es un violador. No tiene otro nombre. Entonces hay una absoluta incapacidad de identificar el suceso y se festina la nota, como ustedes ven, es bastante más larga. Se festina absolutamente, de principio a fin, en un estilo de crónica más bien, con la violación de la que es sujeta una chica joven, adolescente en este caso, 16 años. Esto pasa en Chile hace un par de años, no hay nada que a mí se me haya ocurrido. Mismo medio local, mismo periodista, se ha ido mejorando, no iba a seguir haciendo seguimiento, pero ha ido mejorando ostensiblemente. Aquí hay otra situación de violación donde en el titular se deja explícitamente señalado que esto se debió al alcohol. Por tanto, lo que se explica, ¿no es cierto?, como fondo de la noticia es la regada tomatera. Bajo está la mujer violada, ¿no es cierto? Pero claramente, digamos, acá hay un traslado del hecho. No se identifica. Abajo también en otra noticia se refiere al oficio, ¿no es cierto?, del violador, del abusador en este caso, como animador de eventos. Y ahí en joven madre, ¿no? Nos vemos nuevamente con el joven madre porteña relata la madre provisora. Perdón, ¿por cierto, protección? Sí. En el lenguaje periodístico, esto lo estoy en realidad como un tema para debate, no tengo una opinión así cuadrada, pero cuando nosotros titulamos o entregamos una noticia, sobre todo cuando tenemos que hacer los titulares, que es en breve, cuando ponemos joven madre, estamos entregando la información de que es una mujer joven y de que hay niños o niños, niñas, que han quedado sin su madre. Estamos agregando un dato a la información. Sí, absolutamente. No es un asunto de género, ¿ya? Porque si la información, si fuese un hombre, ¿ya?, en una circunstancia de esas, nosotros podríamos, joven padre, relata el dramático episodio del asalto con su hijo en Villa Alemana. Pero, como digo, en algunas informaciones, esas... esos términos para nosotros explican el tema. Sí, lo entiendo, pero en general, joven padre o padre se encuentra bastante menos que madre. Sí, los hombres son bastante menos referidos o relacionados en ese sentido que las mujeres. O sea, en cualquier caso de fuente, digamos, de protagonista de la información, madre va a ser sobre mujer y padre menos. Son menos referidos, ¿sí? Natacha, me da la impresión que, bueno, la suerte de este espacio al ser colegas todos, creo que por aquí puede ser que para nosotros no... tú has llegado a unos hallazgos, ahí has hecho un estudio de campo, se puede decir, de nuestros medios, en este caso los medios locales, que en lo que... Tú elegiste unos ejemplos, pero estos ejemplos van a seguir ocurriendo, ojalá que no, pero así como va la cosa, van a seguir ocurriendo, y hay muchos otros ejemplos más en las otras entidades regionales. Lo que me causa un poco de, digamos, voltear otra vuelta de tuerca, porque para que no sean lugares comunes, o sea, para que no se quede aquí solamente la conversación, que la violencia de género expresada en nuestros medios, o sea, yo, al igual que tú, me lamento tanto también como otro tipo de redacciones, otro tipo de narrativas que son espantosas. Y que disculpen que sea tan directo, pero es que es así. Que lamentablemente, por un tema que quiero tocar ahora, es que es el sistema de trabajo. O sea, creo que muchos que hemos trabajado en medios regionales y en medios o en lugares que nosotros entendemos que, por ejemplo, la narrativa no es buena, que el empleo del lenguaje no es el correcto, tienen que ver con motivos que son increíbles, o sea, que no tienen que ver, por ejemplo, con la cosificación de la mujer, porque sí, tienen que ver con una cuestión más brutal, que tiene que ver con el tema del mercado. Tiene que ver también con esto de que en tales años, una vez intentamos, este ejemplo, no voy a decir el medio para qué, da lo mismo, una vez intentamos hacer algo más serio, digamos, de algo más trabajado mentalmente, se podría decir, pero no vendía. Y con estos titulares, con esta forma de plantear las comunicaciones, vende. Entonces llegamos a una cuestión súper brutal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando entendemos que nuestra función también está supeditada a un tema de mercado, porque el lugar que trabajamos no es un lugar público, sino que es una empresa, primero que todo. No lo estoy justificando, al contrario, lo encuentro terrible. Solamente quiero agregar como datos. Sí, está claro, sí. No te voy a... para que no generemos debate, ¿no? Pero estamos justamente intentando abrir un camino para que no sigamos vendiendo con eso. O sea, estoy aquí precisamente por eso, para que no seamos nosotras el motivo para que el medio venda. Ni nuestros cuerpos ni el discurso está instalado ahí. Solo decirte que yo no he levantado este trabajo de campo, esto es un trabajo de mucho tiempo, no mío, además. Hay mucha investigación respecto a la representación, a la construcción del lenguaje, no es en absoluto un trabajo que yo haya hecho. Así que no soy yo quien ha inventado esto. Quisiera responderte también un poco con eso, porque yo no sé si alguien en sus comillas sano juicio o por principios editoriales puede llegar a titular así. O sea, si esto es porque vende, no sé, cortemos la cabeza al tiro. Un romántico paseo dieciochero, terminado el amor romántico, ¿no? O sea, el amor cruzado, digamos, con esta edición. No son excepciones, yo no he traído acá una colección de recortes excepcionales. Este es el tratamiento como las mujeres aparecemos representadas en el mundo, no en Chile. No hay casos excepcionales para este tratamiento. Esto está enquistado en un sistema patriarcal que es alimentado por los medios. Yo no he traído una selección escogida, digamos, así que me demoré mucho rato en buscar. Porque cuando hemos hecho este ejercicio en universidades, por ejemplo, yo he comprado los diarios de la mañana, 5 o 6 diarios, y le he llevado a los estudiantes, detectemos algunos, hay 60 cosas marcadas con plumón. Yo solamente pasé por el kiosco y compré los diarios. No induje, no, nada. Es la prensa que podemos analizar. Bueno, ahí en este caso, la normalización, ¿no es cierto? Como dijo aquí una compañera de el amor romántico como causa de la violencia. ¿Rocío? Sí. Gracias, entre comillas, gracias a esa portada nació la Comisión de Género en el Colegio de Periodistas. Por ejemplo. Porque yo creo que en distintas periodistas que estábamos colegiadas nos causó tanta indignación esa portada de ver cómo se vulneraban los derechos de las mujeres, pero también cómo el discurso de la violencia ya se instalaba a un nivel sin límite, y dijimos, esto no puede seguir pasando. Y como con la responsabilidad que tenemos de estar colegiadas, tenemos que hacer algo. Llamamos una comisión de género que hoy día tiene el Colegio Periodista, que ya va a cumplir un año y medio. Y como dice Natacha, esto no es una excepción. Nos gustaría que estas portadas fueran excepciones, ¿no? Que dijimos, ¡oh! Y que el país se movilice y hacemos una marcha de una menos, porque la. No, la cuarta es todo el día. Matizado, pero esto, no solamente la cuarta. Sí. Yo quiero decir que ese titular es malo hoy día, o hace un mes o hace un año, y hace 50 y hace 100 años, también es malo, es horrible, pero absolutamente horrible. Lo mismo ahí el titular que está allá. Es decir, es digamos, es descriteriado absolutamente, para hombre, mujer o lo que sea. Hasta el está enfermo, yo creo que está mal. El problema es que hay gente súper sana. Claro, el gran problema es que no estamos enfermos las personas que estamos esto, ¿no? No somos enfermos. Bueno, vamos a ver varios ejemplos que ahí tenemos para completar, digamos, un poco el análisis. La identificación del femicidio como un crimen pasional o crimen de amor se ha ido, afortunadamente, producto del trabajo justamente de las feministas y no de otra cosa, se ha ido desconstruyendo en el lenguaje de los medios. La instalación del concepto femicidio desde un punto de vista legal, ético, incluso político, ha tenido gran impacto en los medios. Todavía se ve esto de crimen pasional, pero se ve bastante menos que hace 10 años y bastante menos que hace 30 años. Ya, era mucho más habitual, pero hoy día ese discurso precisamente está un poquito tensionado, está un poquito en crisis. Cada vez se usa menos, pero de pronto tenemos todavía, estos son de matinales del año pasado, había una sección, de hecho, en un matinal que era Amores que matan, ¿no es cierto?, donde una vez a la semana, qué sé yo. Entonces, ¿qué nos refieren, por ejemplo, a las jóvenes? Que el amor mata, que el amor es para sufrir, para pasarlo mal, que los celos te pueden matar, y también legitima en el varón que necesita ubicarse en el mundo esta decisión de matar si se siente celoso, porque además en medio se lo está diciendo que está bien, claro, le está legitimando esto, ¿ya? Eso, como digo, que no es muy habitual, pero se sigue encontrando, Gaby. Ese es un punto muy interesante, porque hay algunos medios que en su perfil de estilo, literalmente, por ejemplo, cubren suicidio, o sea, en el sentido de que al llevar a ese suicidio van a ser provocar que otras personas tomen la decisión. Pero nos falta un análisis más profundidad respecto al mismo propósito de cómo lo que señalas tú muy bien, Natasha, que vas construyendo una imagen y vas legitimando además esa imagen de este sujeto que tiene estas capacidades, ¿cierto? Insólitas, no sé qué lo que quiero usar. ¿Y de qué manera? Inclusive es muy interesante hacer un estudio también de cuánto de esto está influyendo justamente en hacer réplicas. Exacto. Si existe la decisión editorial de no cubrir el suicidio para no aportar a la réplica, ¿cuánto de lo que estamos normalizando en el discurso periodístico está incitando a que estos sujetos se sientan increíblemente poderosos al ejercer violencia contra otras mujeres? O a nivel también de porque tú has hablado mucho del tema de la mujer, pero también hay todo un ámbito de infancia que también tiene perspectiva de género y tiene abrumador también de analizar. Bueno, existe eso, y creo que alguna vez lo conversamos también, Gaby, en el programa, que precisamente lo que decía Rita Cigato es que existe en esta pedagogía de la crueldad, digamos, de los medios, como un aliciente, digamos, el tema del celo, del castigo, incluso el castigo femicida o el femicidio frustrado, cuando no se concreta el femicidio, o cuando el hombre se suicida y mata a los hijos e hijas, por ejemplo. Existe este patrón de que hay una explosión de femicidio luego de que un caso ha sido muy mediatizado o muy espectacularizado. Esa investigación existe y es de ese dato. Es lo mismo que cuando se pasa con los suicidios, ¿no? Después hay una explosión de suicidios, con el femicidio pasa lo mismo, porque lo que el medio está diciendo es que esto es legítimo. O sea, ella tenía otra pareja o no sé qué, la mato. Che, disculpa, ¿sí? Pero me gustaría acotar a eso que sí, el rol de los medios está súper claro, pero yo creo que parte incluso, a ver, sin ningún afán de justificar a los hombres, pero si un hombre ya tiene un problema y la mujer va a decir, por ejemplo, si contar cualquier cosa, le habla que comentan esta noticia, por ejemplo, algo de cualquier matinal, se pone a conversarlo. Pero todas las herramientas del tipo, no es solo la responsabilidad del medio de comunicación. No. Yo en este tema creo que los hombres buscan validarse, buscan justificarse de cualquier forma. Porque el tema ya está demasiado instalado en la opinión pública. Por tanto, Sí, podemos desmenuzarlo, podemos buscar distintas, de quién es mayor o menor la responsabilidad, pero creo que es un tema mucho más serio, que me gustaría tener la fórmula, o sea, qué bueno que lo estamos tratando, pero ¿hacia dónde vamos? Eso no. Sí. Bueno, primero agradezco ya que te siento como un poco a todos. Bueno, coincido. Segunda. Coincido por completo contigo, pero también creo que la racha debe pensar, bueno, pero es que es mi campo, o sea, es nuestro campo, el de los medios, por ahí, claro. Si nos metemos al tema de la psicología, si nos metemos a otra cosa, bueno, ya será ahí en otro costal, pero que se pueden sumar, por suerte. A mí me escuchaba a Gabriela y un poco me hizo mucho eco de qué pasaba cuando yo veía, cuando tuve mucho tiempo cuando el chico no tiene. Y llevándolo a otro ejemplo, que no deja de ser preocupante, que tiene que ver con la violencia. ¿Quiénes naturalizan más la violencia que si no los niños? O sea, los niños, primero, pasan más, desde hace mucho tiempo los niños pasan más cerca de la tele, o tienen más posibilidad de estar más cerca de la tele que en un colegio, por ejemplo, o en su escuela, o en el jardín en que estén. Y cada vez menos tiempo con los padres o con quien pudiera, o con un tutor o con el familiar que los guíe. Quizás es un lugar muy común lo que estoy diciendo, pero yo lo digo por experiencia, porque yo cuando chico, dentro de todo, fui más o menos violento y había muchos juegos con violencia, jugarse a pegar y cosas así. Por lo tanto, los niños también tienen acceso, por ejemplo, a ver teleseries. Yo aquí soy bastante. No voy a tener matices en decir que las teleseries hoy día son un peligro, sobre todo para los niños. ¿Por qué? Porque nosotros, como medio de comunicación, hacemos construcción de realidad. Y sobre todo los niños que apenas están formando su realidad, empiezan a absorber este tipo de cosas y empiezan a naturalizarlas. ¿Y cuántas de estas teleseries se dieron, por ejemplo, que un hombre se agarrara a pelear con el otro por el amor de la otra mujer? O las mujeres también por el de un hombre. Y claro, y que se agarran las mechas, cosas así. Por lo tanto, yo veo que los grandes perjudicados, digamos, el gran peligro que hay hoy día son los cabros chicos. O sea, mucho de lo que aprendemos las personas respecto de las relaciones entre nosotros y nosotras, de las relaciones amorosas, las aprendemos en el medio, en el cine, en las canciones. ¿Dónde aprendemos cómo amamos las personas? Mientras más sufrido, mejor. Mientras más sufrido, claro, más amamos. Escuchamos eso desde exacto, siempre. Exacto, desde siempre. O sea, estamos programados y programadas, por eso nos relacionamos como nos relacionamos. ¿Y dónde lo aprendemos eso? Y ese es el discurso que se construye técnicamente cuando tú ves este tipo de notas. Que por algo también dan tantos detalles de los homicidios, porque justamente van haciendo ese tipo de construcción, ese tipo de arreglar. Así se puede plantear. Igual me gustaría, como para poder ver, me gustaría seguir viendo los casos. Y después sí, porque luego hay un qué podemos hacer, eso es importante. También vamos avanzando. Si no, se corta un poco el relato. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, digamos, de cuando el acto violento se relaciona con una situación amorosa, ¿no es cierto? Si tú la amas, la puedes quemar. Le pegó, quiso quemar con parafina a su amante, el legítimo, amor violento, todo esto. Estos son del 2016 y el del líder es de este año. La patologización del agresor también es un tema presentísimo en los medios. Quienes agreden a las mujeres son enfermos, los violadores son enfermos, los golpeadores son enfermos, que requieren tratamiento, se les va a pasar, se van a mejorar, no sé. Pero este tema es un tema muy presente porque no sabemos nosotros que los agresores son sujetos completamente sanos. Y como no sabemos, pensamos que son enfermos o que tuvieron un minuto de furia o un arranque de celos o un minuto de locura. Esto es un titular completamente presente y transversal en la construcción, absolutamente. Algunos mecanismos de trastocación de la información, simio celoso, esto también es del año pasado. Claro, o sea, pobre simio, creo que los simios harían una cosa así. El destacar atributos físicos por sobre otros respecto del nudo o del núcleo de la noticia, la bella joven colombiana descuartizada, o a todo genio le llega su locura. Entonces se traslada, digamos, la historia en el fondo del hecho violento hacia otro punto de atención, muy muy habitual. Acá tenemos otro de normalización de violencia respecto a las características psicológicas del agresor, también ambos de un medio local. Agrede a su mujer porque está angustiado o tiene un perfil enfermizo, por tanto es un agresor. Sobre todo, y aquí hay ejemplos bastante importantes, cuando se invisibiliza a quien protagoniza la noticia. El hombre atacó a su pareja, pero ¿quién es el sujeto ahí principal? El hombre, que atacó a su pareja con un martillo, etc. Hombre se suicida, el principal, luego agredió brutalmente a su pareja. Acá tampoco hay una identificación de la violencia. Grave error termina como dice, apuñalar a una mujer no es un grave error. O sea, ¿qué se puede decir de eso? Estos tres de este año. Y este es el más clásico, este es un ejemplo de un medio de España. Es como un poco alucinante, ¿no? Muere un vecino de Brión que se prendió fuego en su vehículo con su mujer femenina. Tal cual. Este no es nacional, pero lo uso como ejemplo porque representa absolutamente lo que quiero decir cuando digo que la agresión pasa a un segundo lugar y la mujer sujeta de violencia está ahí abajito. ¿No? Es como que... sí, tal cual. Esto tal cual. Así mismo. Como con su llavero de... Claro. conductas celópatas, ¿no es cierto?, que explicarían o normalizarían o justificarían de alguna forma el hecho violento. De esto hay millones de titulares. Cuando las imágenes que acompañan la noticia son abiertamente inadecuadas, por decirlo de alguna manera, que tenemos una en la cuarta digital. El de arriba, donde dice acusan a profesional de liceo, es una agresión de una profesora hacia una apoderada. Pero la noticia se ilustra con una chica, ¿no es cierto?, con una faldita corta, que no tiene ninguna relación con ninguno de los sujetos tratados en la noticia, pero en alguna parte de la noticia se relata que la apoderada trabajaría, o se especula que trabajaría relacionada con comercio sexual. Entonces se ilustra con esta sujeta de espaldas que no tiene nada que ver con la protagonista de la noticia, una foto de archivo. ¿La lectura de la fotografía tiene que ver con eso? ¿Qué es lo que dice? Dice, a lo mejor simplemente, fíjese, puede ser... Asistente social fue encarada por una madre a la que había calificado de prostituta por trabajar en un café con piernas. Entonces ponen una chica en un café con piernas, pero no es la fuente. No tiene nada que ver con nadie que aparezca en la información. Como decía una compañera por ahí, cuando se objetiviza o se cosifica, ¿cierto?, a la mujer, sin importar su oficio, en este caso, ¿no es cierto?, esta chelista que tocó, ¿no es cierto?, con Ann Stern en el Festival de Viña, y el diario Las Últimas Noticias la califica como la aceituna del Martín, sin hacer prácticamente ninguna referencia a su talento musical, o a su participación en el festival, o a su trayectoria como profesional, nada. El del otro lado, sin comentario. En el discurso informativo en general, en los medios se aprecia que hay un resultado de la violencia, pero ninguna referencia al proceso, sino que se muestra el hecho final, por ejemplo, el femicidio. ¿No es cierto que es el punto cúlmine de un continuo de violencia? O sea, una mujer que ha sido asesinada ha vivido una situación de violencia durante muchos años, mayoritariamente. Se habla de la cantidad, pero nunca de la calidad, nunca de lo que pasó. No se reflexiona respecto al derecho a una vida sin violencia, por ejemplo. No hay ninguna apelación respecto a eso. En general hay términos sensacionalistas para el agresor y prácticamente en ningún medio de circulación nacional se identifica ni reconoce el concepto de violencia machista. Nunca. Yo siempre lo cuento, hace el año pasado en un medio digital del sur se tituló respecto a una noticia que narraba que dos jóvenes, una adolescente y una chica más pequeña, habían sido violadas sistemáticamente por familiares, varones. El padrastro, el pareja de la madre, claro. El hermano de la pareja de la madre, el tío de la pareja de la madre, el abuelo de la pareja de la madre. 5 hombres habían estado violando a una chica desde los 9 años y a la otra la habían empezado a violar hace poco, lo que despertó, digamos, el alerta de la hermana. Y el medio titula Pacto Machista en el Sur, qué sé yo, 5 hombres violaron durante la hora. Es por primera vez que yo veo en la prensa señalado lo que es. Eso es un pacto machista, es un secreto instalado en una familia. No son hombres enfermos ni nada, sino que ellos se dieron esta situación de durante mucho tiempo en la vida de estas chicas jóvenes violarlas hasta que comenzaron a violar a la hermana más pequeña. La chica adolescente mayor se intentó suicidar y ahí, digamos, se revela todo este secreto familiar que nosotros hemos conocido abiertamente, estos grandes secretos familiares donde las niñas son abusadas por familiares. Me voy a saltar esta parte de la publicidad porque no es el objetivo principal, digamos, de esta conversación, pero también el discurso de la publicidad está muy presente, evidentemente, en los medios de comunicación. Entonces lo voy a pasar así como rapidito, todas estas imágenes absolutamente habituales, la fragmentación de los cuerpos de las mujeres, esta perpetuación de los estereotipos, este sexo lo fea es de un gimnasio en Argentina, ¿no? No importa que estemos tonificados, sexo lo feas. Estos mensajes respecto del significado sexualizado, el de abajo es de Axel, el desodorante Axel para hombres, la cosificación, la violencia simbólica también, muy presente, también en el discurso periodístico, además de en la publicidad, la reproducción de los roles, cuando se desestima la condición de las mujeres, muy, muy habitual. Muy preocupante también la publicidad dirigida a la infancia, a niños y niñas que tienen un enfoque sexista que reproduce abiertamente los roles, eso lo podemos ver en el comercio pan de cada día. La Academia de Princesas, bueno, varios casos que ya conocemos, la generación de sartenes para una nueva generación de mujeres. Tenemos entonces en los medios de comunicación estos tres puntos bien importantes: un tratamiento marginal y desigual en la representación de las mujeres, es decir, en la emisión, en la difusión, es decir, en el uso y acceso a los canales de información, y en la construcción, recepción y lectura de la imagen de la mujer. Esto representa la ideología de la producción cultural. Los medios van a reproducir estas estructuras sociales dominantes y se hacen partícipes de este proceso. A veces a los periodistas y las periodistas nos cuesta un poco entender o aceptar, digamos, este tema de que nosotros estamos reproduciendo la violencia. Sí, estamos reproduciendo la violencia. Estamos perpetuando estas formas de diferencia de género y estamos alimentando de alguna manera estos dos sistemas que son primos hermanos, buenos vecinos, el capitalismo y el patriarcado. Muy presente en los medios, muy presente en este discurso, y es el para qué del que decía Gabriela. Claro, para vender, pero ¿para vender qué? ¿Para afirmar a qué? ¿A quiénes? ¿Sí? No solamente el cuerpo de la mujer está cosificado y puesto ahí para vender, ese es un buen motivo, pero lo que estamos vendiendo también es la reproducción de este sistema. ¿Qué podemos hacer? Además de lamentarnos, etcétera. Varias cosas, yo traje varias ideas que provienen de distintos tratados, convenciones, manuales de ética para el tratamiento periodístico, una compilación de varias cosas. No voy a leer todos, voy a dejar ahí presentes. Pero me parece importante, por ejemplo, el que dice reflejar diversidad. Hay muchas formas de ser hombre o ser mujer. No hay una sola forma, por eso es que nosotros siempre decimos no hay la mujer, hay las mujeres. No existe la mujer. Una cosa importante es la selección de fuentes también. Considerar las voces de las mujeres. Que el lenguaje no sea genérico, sino que sea integrador. Algunas personas hablan del lenguaje de género, lenguaje inclusivo, etcétera, pero el lenguaje de las personas que somos hombres y mujeres estemos presentes. Sí. En esto de selección de fuentes, hay un factor también específico del periodismo que es muy, muy importante. Si uno visualiza ahora, cada vez más, y cuando se aplica la ley del 40%, evidentemente que va a haber dentro del Parlamento y en el ámbito político, ¿ya?, aumenta el número de fuentes de información femenina, ¿ya?, mujeres fuentes de información. Los periodistas obviamente tenemos que reproducir el mundo, nosotros no nos vamos. Entonces, al cubrir, por ejemplo, Congreso Nacional, el porcentaje de información con hombres entrevistados y mujeres entrevistadas es brutalmente diferente. Sí. Pero eso tiene que ver con el porcentaje de hombres parlamentarios y el porcentaje de mujeres parlamentarias, que son las fuentes a las que tenemos que recurrir. Y en primer lugar, y en segundo lugar, por el tipo de comisiones en que ponen a las mujeres y en que ponen a los hombres. ¿Ya? O sea, Constitución, Legislación y Justicia, presidente, obviamente, no hay presidenta de esa comisión. ¿Ya? Nosotros tenemos a alguien tomando a Camila Vallejo de nuevo, como estaba en la portada, que es, y eso es un avance enorme, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero yo no he visto que por este Congreso del Futuro y todas esas cosas hayan entrevistado a la Camila. Si hubiese sido un hombre el presidente, claro, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, está sentado en la falda de Irán. Ya están los dos ahí como manitos con el con el títere hablando juntos. Entonces, también nos perjudica cuando nosotros queremos hacer un tratamiento igualitario, queremos ejercer un tratamiento igualitario en los medios. Está todo vinculado. Exactamente. Para que no se pueda. Claro. Entonces sí. Nos cuesta mucho. Tú ubicas una iniciativa que se llama el Panel de Hombres, que es un grupo de mujeres también periodistas que se dedican a visibilizar todos estos paneles, seminarios, congresos, coloquios, conversatorios o lo que exista, donde hay 30 hombres y una mujer, o no hay ninguna. Lo hacen en forma bastante irónica, tienen una cuenta de Twitter que es Panel de Hombres y es bien interesante. Entonces, por ejemplo, no sé, seminario sobre calentamiento global o cualquier cosa. Quinto coloquio de astronomía de no sé qué. Y siempre hay, bueno, siempre lo que se consultan, y eso lo vamos a ver justamente más adelante, en el nivel de expertos son hombres, aunque hayan expertas. Cuando hay un terremoto o un temblor en Chile, ¿a quiénes vemos consultados? Me llamó la atención hace, creo que fue en el último este del sur, en CNN, no recuerdo en qué medio, había una sismóloga. Y dije, una sismóloga, hay alguna mujer que sabe. Pero generalmente son, sobre todo en el área de la ciencia, por supuesto, son varones. Y no porque no haya mujeres expertas o porque haya menos, sino porque la referencia indica inmediatamente consultar a un experto, ¿sí? La colega planteaba el tema de la ley del 40% y en otros países también se plantea eso. ¿Qué piensas tú, digamos, tanto en el Parlamento como en otras instancias, digamos, de poder político público, que se instale ese tipo de cuotas de género en la respecto a la paridad, dices tú? Respecto a la paridad, ¿qué piensas tú? A mí, en particularmente, la paridad, la equidad y todos estos conceptos no me identifican, digamos, mucho, porque también tiene que ver con quién está, quiénes son esos hombres o quiénes son esas mujeres. Yo creo que eso corresponde bastante a la lógica del feminismo y la igualdad, del que yo no soy parte. Me parece interesante la representación de las mujeres en los espacios políticos, de todas maneras lo encuentro valioso, pero no voy a dar nombres de diputadas ni de personalidades públicas, pero si hay algunas diputadas como la que hay hoy día o senadoras como las que hay hoy día, a mí francamente no me seduce. O sea, no creo que por el hecho de ser mujer per se sea una garantía en absoluto, digamos, o una alcaldesa mujer no implica, porque en Providencia hay una alcaldesa mujer, por ejemplo. Entonces no implica eso, digamos, no es garantía de nada. Lo que estamos construyendo está en otro sitio. No es la igualdad, no es la igualdad jurídica. Perdón, y a eso se suma que las candidatas están siendo elegidas por hombres. No sé, también no es algo así que yo tenga una drástica opinión. Me hace ruido lo de 40%. Y creo que el ruido va por ese lado, que obligan a los hombres que dirigen los partidos a escoger este 40%. En cambio, ya, si las mujeres tienen que alcanzar esos puestos luchando, como se ha conseguido todo, ¿ya? Las que llegan no son mujeres en deuda con el hombre que les escogió. Como que eso me hace una... O sea, de cómo funciona el sistema político podríamos tener a conversar una semana de eso. Cosas importantes: no revictimizar, respetar la intimidad de la fuente, no hablar de víctimas, cosa que hacemos habitualmente. Yo muchas veces digo, la mujer víctima de violencia, tarara, víctima, revictimiza, digamos, a la mujer. ¿Ya? Es preferible hablar de sujetas de violencia. Evitar la estigmatización, privilegiar, esto es muy importante, un enfoque desde la prevención y desde la toma de conciencia cuando hacemos noticia. No banalizar, considerar también fuentes oficiales y no oficiales. De pronto en estos casos como la ministra de Fernán o la Seremi de Cernamen, quiero decir. También hay muchas organizaciones que trabajan en este ámbito y que están poco visibles en los medios. Ahora, en los últimos años ha habido bastante cobertura y se ha dado la oportunidad, por ejemplo, a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres de estar en medios, en algunos debates, pero en general eran fuentes muy poco consideradas. Y lo otro es identificar claramente distintos tipos de violencia. Toda la violencia no es la misma. Los periodistas y las periodistas no la identificamos. Creemos que todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Hay que informarse, educarse sobre este tema e identificar a qué violencia nos estamos refiriendo. Acá, por ejemplo, madre e hija mueren degolladas. Ellas no han muerto degolladas, las mataron. Las mujeres no morimos no es que de pronto hubo un hecho insólito, esto es un femicidio, ¿ya? No morimos degolladas, sino que nos han asesinado, que es bien diferente. Esto con respecto a construcción, ¿no? Ahí, digamos, puse un ejemplo gráfico, y con esto quería referirme cuando banalizamos las acciones de violencia, y el compañero ahí decía que en algún momento se ha hecho esto, bueno, pero es que esto vende, este titular de La Cuarta, ¿qué podríamos decir respecto de esto? ¿Quién podría titular de esta manera? ¿Esto porque vende? ¿Esto porque el periodista está loco, enfermo? ¿Le pasó algo ese día? ¿Todavía tuvo un mal lunes? Pasa por filtro, o sea, no es un periodista. Y no es el periodista, claro. O alguien va a decir, bueno, es que es el estilo editorial de La Cuarta. No. Me interesa hacer referencia también a que este tema es un tema completamente transversal en los medios, no solamente en los medios hegemónicos. Esto es un tema que también está presente en los medios ciudadanos, independientes, alternativos, libres o como les queramos llamar. Porque esto representa precisamente que está en la base de este sistema. Este no es un problema de Mercurio, no es un problema de La Estrella, no es un problema de Copesa, ¿no? Este es un tema que encontramos en The Clinic, Progre, este es un tema que encontramos en El Ciudadano, ¿no es cierto? Porque como El Ciudadano tiene que vender, entonces 30 ideas para que tus senos se vean más sensuales para no sé qué. 40 maneras de encantar a tu hombre en la cama. Eso, digamos, por decirlo entre muchas otras cosas. No es un tema que esté presente solamente en los medios duopólicos. Rescatan de prostitución, y hago acá un énfasis súper importante y redundante, esta noticia es de recién, ¿no es cierto?, del Sename. Los niños y las niñas no se prostituyen. Los niños y las niñas están en situación de trata con fines de explotación sexual. No hay ningún niño o niña que se prostituya. Y las periodistas habitualmente referimos a esta acción de comercio, de explotación sexual en realidad, porque la sexualidad no puede ser un negocio, como redes de prostitución. Y esto porque simplemente no nos enseñan que el concepto, digamos, informativo correcto de tratar son personas en situación de trata con fines de explotación sexual, que es un poco largo, pero no es prostitución. Esto yo lo busqué, lo encontré un montón de veces en los medios, este tema de Sename. En el caso del tratamiento de una persona con otra identidad sexual o de género, como una persona trans, la Nación baja, digamos, la información diciendo el cuerpo del hombre vestido de mujer. Una persona trans no es un hombre vestido de mujer, es una persona trans. ¿Ya? Y este caso también es bastante habitual, esto es una excepción, podríamos decir, el recorte, pero el tema del tratamiento respecto a otras expresiones de la sexualidad es completamente inadecuado. Y por último, para cerrar, quiero referenciarles el proyecto de monitoreo global de medios, que es una investigación que se hace cada 5 años, yo no sé si ustedes la conocen, la última fue el 2015, y se ha ido haciendo 95-2000, y es una investigación que hace la Asociación Cristiana para las Comunicaciones, la UAC, y habla, por ejemplo, de lo que señalabas tú respecto de la paridad, de cuando se consultan fuentes, digamos, frente a un tema, generalmente se consultan expertos. El monitoreo está del año 2015, está disponible en internet, lo pueden bajar. Estos datos son del 2010, pero curiosamente, desde el año 2000 al último, que fue el 2015, las cifras se han mantenido prácticamente inalteradas. O sea, en 15 años las cifras han cambiado nada, se han mantenido exactamente así. Estos datos, como les digo, son de 2010, y este monitoreo lo que hace es seguir un día la representación de las mujeres en las noticias en todo el mundo. En el caso de estos datos, que son del 2010, se hizo en 108 países. Y se analizaron 16.764 notas periodísticas de prensa, radio, televisión, medios digitales, etc. También en Chile. Se hace absolutamente en todos los países del mundo con una red de voluntarios durante solo un día. Fue el 25 de marzo de 2015 esta última medición. ¿Cómo se representan las mujeres en las noticias? Aparecen en un 24% desde cualquier punto de vista, como protagonistas, etc., versus un 76% de varones. Esto en todo el mundo. Son muy poquitos los datos, pero son interesantes. En las notas en sí, en 84 sitios web de noticias de todo el mundo, las mujeres solamente eran un 23% de los sujetos de la noticia. Al 18% de las mujeres se les presentaba como víctima, en contraste con 8% de los sujetos masculinos. Y esto es lo que decías tú precisamente, como personas entrevistadas o sobre las que se escuchan las noticias, las mujeres siguen establecidas en las categorías de personas, comillas, ordinarias, en contraste con los hombres que siguen predominando en las categorías de expertos. Hay un desglose respecto a estos datos con un montón de cuadros, gráficos, etc. Muy interesante ver, como les digo, inalterable desde el año 2000 hasta el año 2015. Yo leí completo, digamos, el último informe, que es muy entretenido, y las cifras son prácticamente las mismas. Hay un reforzamiento de los estereotipos de género fundamental en prácticamente todo el tratamiento noticioso en todos los países del mundo. El 46% de las notas refuerza los estereotipos de género. Y con este cuadro cierro. Acá hay este mismo tema de los estereotipos, que a veces pensamos que, ah, no, porque en Europa la cosa es distinta, es que en Alemania, no, es que en Francia están tan avanzados, qué sé yo. Y acá tienen precisamente la impresión contraria. Los medios que, ¿cómo se representan? Que refuerzan estereotipos, no refuerzan ni los desafíos, y quiénes los desafían. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, que hay un reforzamiento de los estereotipos. En América del Norte también es altísimo. En el Caribe es mayoritariamente el que no lo refuerza. En América Latina la cifra es bastante menor de la que nosotros podríamos imaginar. Refuerza los estereotipos solamente un 30%. En tacha, una... Tacha, la parte que decía Pacífico, ¿qué es eso? Oceanía. Sí, sí, yeah. Oceanía. Y también lo otro que dice en la categoría, claramente desafía los estereotipos, igual es llamativo. En aquello, perdón. En América Latina dice un 13%. Sí, sí, un 13% de las noticias que se analizaron desafiaban los estereotipos. Bueno, por eso. Ejemplo, cuando no aparece la mujer como madre, o todas estas cosas que hemos visto, cuando la mujer aparece en un rol que no es el que forzadamente está instalado. Ya. Es una cifra baja, pero no, la cifra que refuerza los estereotipos tampoco es alta, 30%. Es que es llamativo porque justamente los ejemplos que estábamos viendo son principalmente ¿sí? de acá, ¿sí? Entonces uno viendo ya después la nota internacional o la de España que mostraba. Sí, ahí quería decir que hay un video, para, les traje acá para quienes quieran consultar, que se llama ¿Quién figura en las noticias? Y que está disponible en YouTube, y que estas mismas cifras las va desglosando ilustradamente. Entonces, para quienes quieran consultar, el último monitoreo global de 2015 está el video, y se llama así, ¿Quién figura en las noticias? Y ahí aparece, digamos, un video más o menos unos 10 minutos, y aparecen estas mismas cifras, y es bastante entretenido, está muy bien hecho, que va mostrando como país por país, caso por caso también, qué tipo de diarios se analiza, etc. Ah, y les dejo el Facebook del Observatorio por si quieren participar, comentar, darle like, intervenir, subir una noticia, enviarnos, hacerse parte del trabajo, lo que sea, la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook del Observatorio de Mujeres y Medios. Eso, muchas gracias. Tenemos que informarnos y sobre todo tenemos que ser más críticos con nuestras propias prácticas. porque esa es la única forma que podamos llegar a avanzar en ciertos temas como los que tú nos has planteado. Desde ya yo te invito a que hagamos alguna alianza con el observatorio, porque creo que hay muchas instancias que se están haciendo en este tema, porque sé que hay muchas colegas feministas que están trabajando hace mucho tiempo este tema, pero que hay muchas acciones un poco fragmentadas, ¿no? Exacto, sí. Y como la unión hace la fuerza, yo creo que es importante que las comunicadoras del proyecto tengamos un gran frente, sí, contra el machismo de los medios de comunicación, contra muy el mercado mediático. Sí. Y las así universidades que, también. Por supuesto. Yo tengo un par de chicas que están trabajando, tengo unas tesistas que, por ejemplo, que van a hacer eso en focus group entre los mismos estudiantes de periodismo, para ver cómo ellos perciben el tema de la violencia. Es un tema que ya está súper latente. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una gira nacional a propósito de las elecciones del colegio, y en cada lugar que hablábamos de la comisión de género, muchas personas, muchas chiquillas y hombres levantaban la mano. Es un tema que está instalado. Está abierto y hay que aprovechar, sí, efectivamente, eso. No vamos a cambiar el mundo probablemente, ojalá sí. Mañana sí, lo vamos a cambiar. Es mucha pega, pero no cedamos en estos espacios. O sea, quienes están trabajando en medios de comunicación, no cedamos en esto. O sea, no seamos cómplices de esto, no seamos partícipes de esto. Reflexionemos, tengamos miradas críticas. No puede ser que esto sea lo que estemos construyendo. No decaigamos pensando, ay, es que es la línea editorial, es que el editor. Eso no es cierto. O sea, para titular, como en algunos casos que vimos acá, no es un problema editorial del medio solamente. Hay algo en nosotros y en nosotras que nos está haciendo replicar eso. Entonces, es posible que podamos hacer alguna transformación. Yo no digo que esto vaya a cambiar la prensa, ni es mi afán, ojalá. Pero nosotros y nosotras no podemos complicitar con esto. No podemos seguir reproduciendo, no podemos seguir alimentando este sistema. Tenemos una enorme responsabilidad. Claramente no es que los medios tengan la responsabilidad de la violencia, no, si es un problema de que está puesto en otra esfera, pero sí nosotros y nosotras podemos hacer muchos cambios, muchos pasos, muchos. Dafne, Javier. Decir que en un taller que pude ir sobre, se llamaba Despatriarcalizar las comunicaciones, lo hacía Julieta Paredes, que ella, sí, es feminista comunitaria, indígena, aymara, Bolivia, lesbiana también, y ella decía, no podemos olvidar que las mujeres somos la mitad del mundo. Y se han fracasado muchos procesos revolucionarios, se han fracasado muchos procesos de transformaciones, porque siempre se hace así la mujer. La mujer como la que espera al compañero, la que espera, y que si el compañero no deja de estar, ocupa su lugar. Como la canción, ¿no? Sí. Claro. Y cuando tú no estás, cuando yo no estoy, en mi lugar lo ocupas tú. Claro. Entonces, ella decía, tenemos que pensar que somos un cuerpo. Hombres, mujeres y la gente transgénero por el centro también son parte de ese cuerpo, y si queremos hacer una transformación, cualquiera que sea, tiene que hacerse no para la mujer, sino con la mujer y desde la mujer también, porque si no, no va a resultar, si no vamos a tener siempre el mundo medio tuerto. Sí. Y eso yo lo encontré súper bonito como para entenderlo, porque muchas veces el hombre se siente atacado cuando uno empieza a decirle, oye, esta cobertura está mala, sí, está siendo machista, tu chiste me agrede, tu chiste me está ofendiendo, y dice, oye, qué que feminazi, súper está en su periodo, claro, entonces está en su periodo, claro. O oye, te tomaste la pastilla, no sé, si o no le tocó, mala, no te ha tocado, claro, está necesitado, sí. Entonces, como este es un tema complicado para los hombres, está como esa necesidad, yo creo, de mantener esta conciencia de que estamos, que somos un cuerpo también. Exacto, muchas gracias. Es que es un tema que me apareció, ¿ya? Nunca antes lo había visto, ¿no? Y que me tiene realmente prometida. Hay una historiadora que se llama Emma de Ramón, sí, ¿no es cierto? Sí. Que es encargada del archivo, ¿ya? Sí. Y es la directora del Archivo Nacional. Sí. Leí un artículo escrito por Emma de Ramón donde habla de la discriminación, de la exclusión, de todos los términos que corresponde a instalar en la selección histórica de los archivos de la historia de este país. Esos archivos son los que han construido lo que construyen y lo que responde a lo que es la historia de este país. La discriminación con la que se han seleccionado, empezando por dejar a la mujer fuera. Entonces nosotros después, claro, estudiamos historia para acá y nunca vemos a la mujer. No estaban pero en la selección, en esa selección, quedaron fuera la cantidad de militares, de miembros de las Fuerzas Armadas a través de la historia, que nunca hicieron nada que realmente valiera la pena, pero que los pusieron. Y así como las mujeres, como esta selección con el criterio machista, realmente es, me encantaría que alguna vez hubiera también un grupo o algo que se dedicara a estudiar. Sí, me encantaría, porque yo quería hacer un seminario en el Metropolitano con el tema. Porque sí. Ese tema lleva... Muchas también, historiadoras preocupadas del tema, sí. Claro, sí. Ese tema lleva también a las fuentes que utilizan los historiadores. Nosotros tenemos una colega que es miembro del Consejo Metropolitano, que hoy, no está aquí hoy día porque está en un seminario en Chiloé. Hola, especialista en pueblos indígenas, artículo libro. También pertenece al grupo de la Comisión de Género, y estaba hace un mes en un seminario en la Universidad de la UFRO, me parece, en Temuco. Entonces había varios historiadores. Entonces se produjo un debate, una discusión entre ellos con los historiadores, que decían que el relato de los periodistas no sirve para nada. Relato de los periodistas, bueno, o sea, para entretenerse en el día. Entonces la Paula nos contaba, y dijo, ya de acuerdo, supongamos que ustedes de dónde se nutren de la información como historiadores. Ah, bueno, le dieron ellos en realidad de los medios. Y ahí, ¿a qué medios recurren? Al Mercurio, pues. El Mercurio es el que construye el relato de nuestra identidad y de nuestra historia. O sea, todo lo que yo creo que hablamos acá y analizamos acá es iceberg. Sí, desde luego, claro, ¿no? Si todo es una pasada. Esto se va hacia abajo, realmente lo que hay que sustenta, refrenda y fortalece la visión machista de la sociedad es algo inconmensurable. Sí. O sea, la lucha, dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Lucha, bueno, son décadas, ¿no es cierto? Ya más de un siglo luchando con lo que yo conocí como estudiante en el colegio, cuando entré a la universidad, lo que vivió mi madre para poder entrar a la universidad, porque mi abuelo leía los libros antes y le tachaba lo que ella no tenía que leer. ¿Ya? La profesión se la escogió él. Pero ella quería entrar a la universidad. Entonces, a lo que es hoy día, ¿ya? A tener una nieta que a los 5 años ve va pasando a ver una serie y sigue. ¿Y no te gusta? No, porque no sale ninguna, mucho que sepa. Y sigue, como 5 años. Entonces, ver esos cambios, digo de verdad, cuando uno se compromete en su vida, consigue cosas y avanza. Y avanza. Y revoluciona y cambia las cosas y se logra. Y a las mujeres son mucho. Por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos. Gracias a ella podemos estar. Estamos sentadas aquí conversando de esto. Espérate, Ricardo, ¿qué tenías, Javiera? Yo lo mío es muy breve en realidad, pero yo creo que agradecerte también como presidenta del colegio el haber dado esta charla. Yo, si bien soy una mujer que creo absolutamente en la equidad de género, he sido en general por historia, no sé, por más ajena a este tema. Lo he ido aprendiendo ahora con el tiempo. Le comentaba a la Rocío que como me he ido exponiendo ahora un poco más a los temas. A mí me golpea un poco, sí, que un poco siguiendo lo que planteaste, me parece que como que llega un momento en que algunas cosas se ponen de moda, que es como mi sensación con lo que pasa hoy día con esto, y por un lado es bueno, porque en el fondo se tiende a ¿cómo decirlo?, como a hacer más abierto el debate, a popularizarse más el debate, sí, esa es la palabra. Y yo creo que es bueno porque los que hemos estado más cerca nos exponemos, o sea, pero lo negativo es que se vuelve a caer el estereotipo. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa que en un país como el nuestro, claro, escandalice a todo el mundo, yo no me acuerdo si lo conversaba con la Rocío o con quién, escandalice a todo el mundo el tema de la muñeca inflable, que por supuesto que es escandalizante, o sea, a mí también me molestó y todo, pero no le escandalice de la misma manera a todo el mundo por ejemplo, lo de la mapuche que parió Lorenzo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que lo hago como propuesta a la Comisión de Género, a ti, al colegio, en fin, que podamos avanzar en discutir cómo en un modelo excluyente, profundamente estratificado de manera clasista, discriminador de las minorías de todo tipo, no solamente minorías indígenas o mapuche, en fin, minorías sexuales, religiosas, no digo minorías por las mujeres porque sé que no lo son, pero que tiene diversas maneras de estigmatizar y de criminalizar y de excluir. ¿De qué manera nosotros como periodistas críticos y periodistas que queremos organizarnos somos capaces de hacer cruces con estas discriminaciones? Exactamente, que están relacionadas todas. Porque finalmente, exacto, entonces, por ejemplo, en el caso de Lorenza, se daba la particularidad, y un poco Daphne apuntaba eso, a que era mujer, que era indígena, que era criminal porque supuestamente era terrorista, ¿no? Algo similar a lo que pasa con la Machi después. Entonces, a mí me gustaría dejarlo como inquietud desde el punto de vista de que nosotros como colegio podríamos pensar en un seminario, en un taller, si queremos la manera de poder cruzar estas discriminaciones, donde sin duda la discriminación a la mujer tiene es un denominador común, muchas veces donde se juntan estos distintos tipos de exclusiones raciales, de clase, en fin. Y solamente termino señalando una anécdota casi personal. Rocío decía, la Comisión de Género se forma a propósito de una portada que tú mostraste aquí. Bueno, yo les quiero decir que cuando surge esa portada, nosotros como Colegio de Periodistas obviamente nos indignamos, emitimos alguna declaración pública, no recuerdo muy bien cuál, en fin. Y yo personalmente llamé al director de la cuarta, Sergio Maraboli. Sí. Conversé con él y le dije que me parecía grave lo que estaba pasando, que cómo era posible, que quién había avisado esto, que no nos parecía correspondiente y que lo íbamos a denunciar al Tribunal de Ética, lo estimábamos. Y entonces él me dijo que él estaba de vacaciones, me pidió disculpas, me dijo, no sé a quién se le pasó esta portada, a propósito de la pregunta de cuál filtro, bajo cuál filtro pasó esta portada, ¿no? Y entonces y él me dio esa explicación y me pidió disculpas y que esto nunca más iba a pasar y que en realidad cuando él estaba allá, si bien la cuarta tenía un estilo, no llegaba hasta el límite, en fin. Bueno, pasado eso, a los dos meses o al mes, en el fondo apareció otra portada, la mataron por celos. Sí. Entonces, y yo ahí entendí también que en el fondo yo me quedé con la sensación de que no es una preocupación. Hay una definición ideológico, política, editorial y periodística de decir... no nos interesa hacernos cargo de esa discriminación. Exacto. Y es así. Entonces, creo que tampoco podemos ser ingenuos a propósito de lo que tú decías, de esperar cambiar algo que es un modelo sociocultural, finalmente. Sí creo que podemos hacer el ejercicio crítico de pensar, que ya es bastante. Y invitar a otros a pensar con nosotros a propósito de esas distintas cosas que seguro motivan y acercan también a otras reflexiones y a otras personas que han desarrollado otras reflexiones. Y yo creo que eso es muy interesante y es un desafío enorme para nosotros. Yo lo dejo planteado como inquietud para que lo hagamos juntos, digamos. Así que, respecto de lo que decía Daphne, solo agregar, en realidad, para que quede claro nomás, que las revoluciones que han triunfado en el mundo, en realidad, sí, ahora sean la revolución bolchevique, la revolución mexicana, la revolución salvadoreña, el triunfo del Frente para Uno Martí, el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los registros muestran que han sido mujeres las que llevaban los machetes, los fusiles. Y así en la guerra, a los guerrilleros. Y solo para que no se nos olvidaron. Y la dictadura en Chile. La mujer. Fueron las mujeres. Sí. En las poblaciones, así es. O sea, como todos conocen. Bueno, y en todos lados. Ahora, yo no le creo a las guerrilleras lo que acaba de decir. Porque dice que entonces, ¿de qué uno va a pensar? ¿Cómo lo voy a creer la primera mujer periodista? Presidenta del Colegio de Periodistas en los 60 años que tiene existencia el colegio. Ha hecho harto más de Ricardo, espera, estaba Ricardo primero. Sí. Además que quería colocar un caso que es bien interesante porque ahí los discursos también muchas veces se van ocultando, distorsionando, opacando en algunas cosas. Por ejemplo, cuando ocurrió esta situación de despidos en una comuna en donde asume Katy Barriga, digamos, como alcaldesa, y que ella entonces plantea de que la crítica política viene por su condición de mujer de ser alcaldesa, o lo que ocurrió justamente con una portada del Clinic, cuando colocaron, digamos, a Javiera Blanco y colocaron ministra, preocúpese de los pendejos, esto a propósito del caso de Senan. Entonces, en donde Patricio Fernández defendió la portada. y dijo en una parte, en su cuenta de Twitter decía, de que el feminismo había cambiado de ahora hacia antes, de que antes se buscaba otro tipo de cosas y ahora buscaban como una suerte de dato referencial. Entonces, quería colocar el dato, más que yo colocar una opinión, quería conversar con ustedes los dos casos, no sé si es que alguien quisiera comentar, comentar el caso, a propósito de que de todos los discursos, además también, que bueno que lo dijeran a propósito, muchas veces se van festinando, o en algún momento también se van, digamos, utilizando. El mismo caso de Lique, que para mí una vez en una de las marchas están ofreciendo polieres, están regalando polieres en una de las tiendas con el logo, sí. Es también entender de que muchas veces, si no se sabe aprender con H, aprender bien el discurso, o aprender o internalizar muy bien las cosas, se termina distorsionando. Quería mencionarlo, digamos, porque dentro de lo que es el tema de la representación, también esto va a ser un tema de debate en donde uno también tenga que tratar de ver o desnormalizar ciertas cosas en donde se pueda llevar bien, digamos, lo que tiene que ser el tema de la representación en el medio. Entonces, quería mencionarlo, quería también comentarlo, porque también lo veo como para analizar un poco esto. Me parece súper buena la sistematización. Una cosa que quiero rescatar mucho del estudio que acabas de presentar es que esto es cosa de tratamiento periodístico, en donde efectivamente en nuestro trabajo tenemos la posibilidad certera de poder modificar este tipo de cosas, porque son prácticas periodísticas, son técnicas periodísticas, es la elección del uso de las fuentes, son los enfoques, es cómo se construye el titular. Yo estoy totalmente en contra cuando se dice de que esto no se puede cambiar. No, esto sí se puede cambiar, porque es una cuestión de trabajo, se cambia el sistema de trabajo. Y hay algunos colegas, por ejemplo, que hablando a la radio, y algunos artículos que han salido, que, pero que es incorrecto colocar periodistas y periodistas, y que después nos dicen, no, trabajadores y trabajadoras, que no se puede seguir repitiendo. Esas son construcciones que nosotros vamos haciendo también en el lenguaje, y el periodismo está lleno de términos en donde se han colocado diferentes cosas. Entonces, está surgiendo, y eso es un poco lo de fondo que quería plantear, está surgiendo un tema desde todas estas cosas del poder, un poco como lo que decía la Barney, el tema es complicado porque esto es quitar. En el fondo, cuando uno llega y hace otra representación, estás cambiando relaciones del poder. Entonces, por eso es que han surgido estos antidiscursos, por eso es que se ha festinado. Por eso es que efectivamente muchos se resisten a entender o no de que esto es una cuestión que hay que llegar a reflexionar y desnormalizar. Eso quería dejar aceptado y quería también preguntarte por este caso justamente de lo que era el declínico, lo que había pasado, porque muchas veces se argumenta, digamos, o se utiliza algo como... Sí, no sé si queremos discutirlo, yo no hice alusión, digamos, a ninguna portada ni tratamiento del declínico, que para mí tiene ya un carácter misógino. Hay una colección ahí de portadas y de notas, o sea, incomentable en realidad. A un nivel, es lo que ha hecho The Clinic desde mucho tiempo atrás, desde muchos, muchos años atrás. Y por eso que es lo que comentaba antes, que es un discurso que está en una base muy transversal, que no se trata solamente de los medios que nosotros pudiéramos identificar, digamos, a veces como los, comillas, grandes medios, no estoy diciendo que son medios pequeños The Clinic, pero es muy transversal, y muy transversal porque tiene que ver con el sistema político, económico, finalmente. Sí. Bueno, siguiendo la reflexión de Javiera, de Ricardo, es complejo también esto de la moda, cuando alguna causa, ya sea, digamos lo que plantea el feminismo, la causa por el cuidado del medio ambiente, la causa que sea, empiezan a hacerse muy masivas porque tiene este grado de, a ver, la facilidad con ser popular por decirlo. Que el caer bien, en el fondo, el gusto, la tentación por caer bien. Para mí, por ejemplo, lo que ocurrió con todo esto que hizo la Sexma, lo que hizo Fantuzzi, es una paradoja, pero tremenda la crítica. Creo que, como muy pocas veces antes, la prensa o varios medios de comunicación, tanto pequeños como algunos de mayor trayectoria, como El Mostrador, fijaron tanto su atención en este objeto, que bueno, aparecía el ministro de Estado, un candidato a presidente de la República, digamos, festinando con una talla, que era en base a la cosificación de una mujer. Y creo que, y lo que quería decir es que se centró mucho el análisis en eso, en esto de la cosificación de una mujer, cuando, por eso digo paradoja, lo esencial del acto no era eso. Porque Fantuzzi, en su afán de querer manifestarse, ni no creo que haya buscado, no, ¿sabéis qué? Quiero que demostremos una mujer como una cosa, una, como un objeto, no. No, lo que yo creo personalmente es que lo que querían, ver, querían mostrar es que nosotros como empresarios, como grandes empresarios del país, tenemos, disculpen el término, de las pelotas, pero que mostrarle el poder que tenían por sobre ellos. Yo me puedo reír de usted, ministro de Estado, yo me puedo reír de ti, candidato a la presidencia de la República, teniendo una muñeca inflable. ¿Pero cuál fue la metáfora que se usó finalmente para demostrar que lo tenía? Sí, lo que pasa es que, lo que, a lo que voy, no es que uno tenga que descartar el análisis de la mirada feminista, o digamos, de género, o criticando la cosificación de la mujer. No es descartar el análisis, pero muchas veces una óptica, sea esta o sea la otra, de repente nos puede quedar corta con algo que es más macro, que tiene que ver con las disputas de poderes, con los... Además, ¿no? Ahora que las experiencias están comentando. Pero por eso estoy diciendo, no hay que excluir, hay que incluirlas, pero para hacer algo más acabado no te puedes quedar solamente con una óptica, porque muchas veces te queda, no te queda nada, o sea, te queda grande, te queda chico. Ahora, el feminismo mira la relación de poder, no es otra cosa que una óptica súper amplia de no solamente revisa la práctica cultural, sino que revisa el modelo económico, el sistema cultural, o sea, la historia, todo, y yo creo que nos falta mucho avanzar en mirar el feminismo como una matriz de análisis que mira toda la sociedad. Exactamente. No exclusivamente mira las mujeres, a las mujeres. No es el mujerismo. El feminismo mira la relación de poder, económica, sociales, culturales, etc. Y en eso hay que mirarse más con el concepto, porque en el fondo nos permite y es el lugar, yo creo, correcto para hacer esa lectura. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende de que el feminismo mira a la matriz económica, por ejemplo. Por algo es tan certero lo que dice la familia respecto a que esa, a que la compañera mapuche que está pariendo humillada es justamente una violación de los derechos de las mujeres, y ahí hay y a los derechos humanos, y ahí hay un acto tan importante de analizar como la muñeca inflable, ¿no? Porque ahí cruza género, raza, todo lo que quieras. Entonces hay que también darle cuenta a eso. Yo, bueno, soy feminista y creo que el feminismo se ha entendido bastante mal históricamente y que es momento de entender que es una buena matriz con la realidad. Perdóname, para cerrar solamente, dice que estamos aburridas. Las mujeres que están prisioneras habitualmente para emigrar. Sí. Aquí sale, digamos, y se destaca y fue, ¿no? Porque es el caso de una mujer mapuche. Pero las mujeres mecheras, choras, traficantes, todas esas mujeres que las mismas feministas descartamos por ser estos desechos, digamos, de la sociedad, están engrilladas en sus camillas de parto siempre, desde mucho tiempo. Y son torturadas, y son amenazadas, y tienen a sus hijos en situación dentro de las cárceles durante un periodo. Y son también un grupo de mujeres que nosotras mismas, como mujeres, como comunicadoras, como feministas, las hemos dejado un poquito al lado porque son delincuentes, ¿no? En el lenguaje del capitalismo. Pero esto de que las mujeres estén en esa situación de parir es habitual. Qué bueno que no está, digamos, ahí en el tapete, pero es de mucho tiempo. Solo eso quería decir, y me callo. Esto es emocionante, se está emocionando. Queremos agradecer muchísimo, muchísimo a Natacha por su disposición, por su experiencia, por su bagaje, por su sabiduría, por compartir este momento con nosotros y con nosotras. Esto se enmarca dentro de una agenda de actividades que vamos a estar realizando como colegio regional, o sea, como colegio del Paraíso de Periodistas durante el año 2017. Esta es la comisión que estamos trabajando con Dafne, y que es una comisión que va a abordar temáticas de derechos humanos vinculados a mujeres, justamente, infancia, juventud, disidencia sexual, en fin. Estamos convencidas y convencidos que estos momentos de aprendizaje son los que necesitamos para empezar a hablar y a debatir de esto, pero de manera distinta, recibiendo herramientas que son las que, de las que carecemos, ¿cierto? Porque esto es un problema que tiene raíz cultural, en definitiva. Pero a medida que podamos conversar y traspasarnos estas herramientas, algo deberá empezar a ocurrir. La invitación, tal como lo señaló Javier, es que nosotros seamos también replicadores en todas nuestras instancias posibles de lo que aprendimos y conversamos hoy día. Les pedimos su correo electrónico para llegar también más información. Los vamos a seguir invitando a los próximos talleres que desarrollemos. Estamos generando alianzas. Si se nos ocurre algo, todas las ideas son bienvenidas. Natacha es colega, es académica. académica, pero además integra una serie de agrupaciones de la sociedad civil que son sumamente importantes, que están haciendo cosas importantes. Vamos a tener alianza con ellas también, y así estamos, por eso también estás invitada, entonces, porque queremos hacer alianza también con otros entes de la academia y todos los organismos, entidades de la sociedad civil o no, que quieran sumarse, van a estar bienvenidos y bienvenidas. Así que ojalá que sea el inicio y una buena señal, está partiendo con mucha fuerza y con ganas para el 2017. Y le queremos entregar un presente a Natacha, se lo va a entregar Danilo. Claro. Este es un bello libro que nos mandó la JUNGI, Junta Nacional de Jardines Infantiles, de regalo. Es un libro muy bonito que retrata la vida de los niños en Chile en la década del 70. Muchísimas gracias. Y ojalá que sea el primero de varios talleres, ¿cierto? Eso, no hace falta a todos y a todas. Y además, estos talleres, allá me enseñan una foto ya. Estos talleres, todos los talleres del 2017 van a ser gratuitos y además todos van a ser talleres certificados. Así que lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a entregar un diploma que va con el logo social del Colegio de Periodistas, que va con firma y timbre del colegio, con firma de presidenta nacional y presidenta regional. Para que además podamos empezar a incorporar estas ideas en nuestro currículum. Para acreditar que estamos justamente siendo parte de estas experiencias de aprendizaje. Para que además empiecen a tener peso curricular. ¿Ya? Para no hacer eso. ¿Sí? ¿Lo vamos a entregar a cada uno? Por favor. A Diana Carmen, con el libro regalo, ¿cierto? Sí. Y va, y aquí nos dejaron mal en los regalos. Y con el libro de regalo. Rodrigo, gracias a ustedes por participar. Foto con 18. Bar, se la pegar como hasta el lote y todo. Todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Salazar, la luz. Cerramos entonces la jornada de hoy. Muchas gracias por venir. Nos encontramos en el próximo domingo. Cuando necesitan. Ya. Gracias.